Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Misma calle, nos encontramos este domingo con Rodolfo Braselli, poeta, ensayista, novelista, dramaturgo, cineasta, periodista y conferencista. Queridos oyentes, buenos días. Buenos días, mi querido Domingo. Y sabes que yo tengo varias anécdotas relacionadas con Braselli que Braselli no sabe. Hace unos 20 años atrás, yo iba caminando por la calle con un amigo mío, con Mempo Giardinelli, y lo saluda un señor de bigotes. Cuando este señor se va, hace 20 y pico de años atrás, que digamos no había internet prácticamente, y yo recién llegaba al país, cuando se da vuelta este señor de bigotes y se va, me dice: "Este es un intelectual de la puta madre". Así me dijo, mirá qué bárbaro. Y hace Giardinelli te dijo eso. Sí. Y mirá, sigue la historia. Hace unos años atrás, yo estaba en Brasil, me encontré con un amigo mío, un rabino, un tipo muy interesante, se llama Nilton Bonder. Entonces, él me dice, mirá la expresión, me dice: "Acá los brasileños", y qué sé yo, no sé, fue una cosa, derivó en el tema de los intelectuales, me dice: "Pero ustedes tienen intelectuales de la puta madre". Cuando me dijo intelectuales de la puta madre, dije: "Rodolfo Braselli". Y la verdad que bueno, esta cosa de esos intelectuales profundos, que tienen una versatilidad, ¿no?, en todos los campos, porque Braselli, periodista, literato, simplemente con leer algunos detalles de su vida, ¿no?, títulos de sus ensayos, de sus poemas, El último padre, escribió sobre Borges, ese libro sobre Borges y Bioy, que yo lo leo y lo releo cada tanto, ¿no? 101 años de soledad, un hombre que escribió para cine, dirigió Nicolino Loche, el intocable Nicolino Loche, teatro. Bueno, de todo esto, Rodolfo Braselli, es un honor tenerte acá. Y sumado con ese honor, yo te quiero decir que este programa no es un programa de entrevistas. Gracias a Dios, el cura cura, el rabino rabina, y desde ahí lo que hacemos es simplemente una conversación, ¿no? Una conversación en donde, bueno, desde la intimidad de los tres comenzamos a hablar públicamente. Y bueno, ustedes lo pueden decir que estoy bastante ruborizado. El cura cura, ¿cómo era? El rabino rabina. Sí. Y yo no le daré el Braselli a torcer. Está muy bueno. Mira, entre otras cosas, escucha, Domingo. Sí. Rodolfo Braselli, en uno de sus cursos de la TEA, ¿sí?, en el año 2005, junto con sus alumnos, hizo una recopilación de textos muy cortitos, que él ni se debe acordar, me lo dio un alumno de él de TEA, que dice así: "Conocí", que puede ser aplicado a un cura o puede ser aplicado a un rabino, O un pastor, a cualquier otro religioso. O cualquier otro religioso, sí, claro, porque el cura cura, el rabino rabina y el pastor pastorea, ¿no? Dice así: "Conocí a un cura que era mujer. Conocí a otro cura que se sacaba la cera del oído con el dedo meñique. Vamos a agregar para que no me digan de anticlerical, ¿no? Conocí otro rabino que no se bañaba jamás. Dejad, que los niños vengan a mí. Y los niños no venían. Conocí a un pastor que amenazaba a los que comían manzanas, digo, por la fruta prohibida. ¿Pero tengo que explicarlo todo? Conocí a un cura que nunca soñó con ser papa, ni papá, pero lo más extraordinario de todo, conocí a un cura que creía en Dios. ¿Qué te dice todo esto, Rodolfo? ¿Y eso quién lo...? Yo conocí a un cura que creía en Dios también, sí. Ajá. Bueno, mi relación con la religión y las creencias, en algo las he volcado en el libro, en qué creen los que sí creen. Pero la cosa, el baile empieza desde muy chico para mí, con una paradoja. Mi papá fue alguien que nunca fue a la escuela, no pudo. En aquel tiempo, mi abuelo, el papá de mi papá, si lo veía con un libro en la mano, le rompía el alma y el cuerpo. Es decir, que todo lo fue haciendo a pulso. Tuvo un maestro hacia los 20 años, en donde él se pagaba clases particulares para aprender gramática y todo eso. Mi mamá fue por el estilo, aunque ella sí pudo ir como 2 o 3 años a la escuela. Ahora, mi papá era, por así decir, una especie de socialista elemental, romántico, sin haber entrado a los libros que tienen que ver con el marxismo ni el socialismo. Y es curioso que yo nunca lo vi hacerse la señal de la cruz, por ejemplo. Pero lo curioso es que a los tres hijos, tres hermanos, varones somos, los mandaron a colegios de curas. Decía, mal no le va a venir, después elegirán. Y bueno, así fui yo a un colegio jesuita, San Luis Gonzaga, que había maestros laicos, maestras, y estaba el padre prefecto que manejaba todo. Y bueno, fui ahí, empieza mi contacto con la religión. Lo que me enseñó mi viejo era, más que a tolerar, a respetar. Pues tolerar, uno tolera porque no hay más remedio. Uno tolera el mal olor porque está en un lugar y no puede irse. Pero respetar ya es un escalón mucho más importante. Y eso fue lo que aprendí de entrada. Y ahí me empezó el conflicto. Y por eso suelo decir que yo soy ateo los días pares y agnóstico los días impares. A ver, ¿qué quiere decir eso? Porque, digamos, lo de la tolerancia, digamos, a mí me gusta la definición, ¿no? De la tolerancia y el respeto. Yo escribí una oportunidad, un artículo, en donde yo sostenía que la tolerancia se ejerce siempre desde el poder. Se ejerce siempre desde el poder. Porque claro, el que tiene poder es el que tolera. Sí, sí, sí. ¿Sí? El otro no tiene más remedio. Sí, sí, uno está ahí en otro nivel y uno tolera. Bueno, lo tolero al negro, al que tiene mal olor o al que no huele como yo. Lo tolero al que piensa diferente. Lo tolero a este que se hincha de Boca. Pero ahí a mí me empezó el conflicto. Porque yo, eso lo recuerdo nítidamente, nos enseñaban el catecismo y qué sé yo, y había una cosa que nos decían, que nuestra religión católica, apostólica y romana era la única, la que tenía el Dios verdadero. Y a mí eso de entrada me empezó a producir conflicto. Yo me acuerdo claramente a uno de los curas, creo que se llamaba Puster, algo así, que le preguntaba, ¿cómo es posible que a nosotros nos haya tocado el Dios verdadero y los otros qué culpa tienen de no tener el Dios verdadero? Somos como, yo no le decía la palabra privilegiado, pero somos como privilegiados, ¿no? Y esa pregunta no me la supieron responder ya de chico. Y después fui a, después de un incidente en la escuela primaria, en cuarto grado, fui a parar al colegio Don Bosco, ahí los salesianos. También en Mendoza. En Mendoza. Me acuerdo que alguien decía, los franciscanos hacen voto de pobreza y los salesianos lo cumplen, decían. Esas cosas de las internas de la iglesia. Y ahí estuve hasta primer año. Un colegio en donde, sobre todo, bueno, se estudiaba bastante, qué sé yo, pero se jugaba mucho al fútbol. Me acuerdo que había un patio que medía media manzana y habían cinco canchas mezcladas. Había un cura que manejaba todos los equipos de primer año, segundo año, otro cura manejaba los equipos de tercero, cuarto año. Y a mí, era muy chiquito, me hacía jugar en el equipo de los más grandes, pero con la finalidad de sacarlo de quicio a determinado jugador del otro equipo, hablarle al oído, cosas así. Es decir, era un cura futbolero al estilo Bilardo, digamos. Y yo iba y la cosa mía era ir y ponerme al lado de un ñato que todavía tengo la marca acá en la pierna, si fuera televisión la muestro. Y me le ponía al lado y le decía, tu hermana, nada más que eso, tu hermana. Y se ponía loco. Se ponía loco y bueno, me acuerdo que una vez viene una pelota, yo la agarro y él y pateó y me hizo una plancha que todavía estoy corriendo del dolor. Y bueno, lo sacaron, lo expulsaron, que era la idea del cura el técnico que teníamos. Y bueno, ahí entendí. Ahí tengo un capítulo que fue a parar a mi libro de Fútbol Somos, ¿no? Y bueno, de Fútbol Somos, parece un título medio ampuloso, pero creo que sí, que el fútbol nos espeja en todo, en nuestras virtudes, en nuestros defectos, en nuestras mañas. El fútbol, si queremos saber sobre la violencia, vamos al fútbol. Y ahí vamos a encontrar la violencia de la barra brava, pero sobre todo la violencia de los prolijos y bien vestidos en la platea. Si queremos saber sobre las supersticiones, el fútbol la muestra, las supersticiones que se convierten en religión. Y la religión que se convierte en superstición. Es decir, yo he conocido en Mendoza, Gimnasia de Mendoza, que es donde jugaba un famoso jugador, Víctor Legrotaglia, que tenían un cura que era hincha de Gimnasia y era el protagonista de una cábala, que había una moneda de un boliviano y él la bendecía, se entraba a la cancha. Había que enterrar la moneda y desenterrarla después del partido. Pero todo eso formaba parte de la superstición convertida en religión, cosa que no hay que ir muy lejos cuando se hace una promesa, por ejemplo, a la Virgen de Luján, los 10.000, los 14.000 que fueron con Marcelo Tinelli cuando salió campeón San Lorenzo y fueron bendecidos por este obispo que tiene muy difícil, varias señas, no me acuerdo cómo se llama. Fueron bendecidos y le dio gracias a la Virgen. Y bueno, ahí está la religión convertida en superstición. Ahí eso me dio para pensar que si es cierto que la que determinada imagen ayuda a determinado equipo, estamos en un acto de corrupción, porque ese equipo entra a la cancha con una especie de doping celestial, es decir, una ayuda que está mal. Por ejemplo, el otro día estábamos en una discusión de café con alguien muy creyente, al que yo respeto además de tolerarlo, y decía que el sumo Francisco surgió la pregunta, ¿lo va a ayudar a San Lorenzo? Y digo, bueno, pero esto es una arbitrariedad, es doping celestial, San Lorenzo va a entrar con ventaja, ¿qué culpa tienen los otros? Bueno, todas estas cosas tienen que ver con de fútbol somos, las supersticiones, la violencia, el exitismo, el triunfalismo y el derrotismo. A ver, déjame defender un poco, ¿sí?, el tema, yo que vengo desde otro lugar, ¿no? Ustedes son dos contra uno. No, somos uno contra dos, es el problema. No, yo voy a aprovechar de dividirlos para reinar. A ver, me parece que hay que separar entre una cuestión de lo que podríamos llamar la abstracción y otra cosa es lo lúdico, ¿no? Porque me parece que hay un tema lúdico ahí en donde, bueno, uno está jugando pensando que en el fútbol uno puede torcer la suerte simplemente porque reza, porque hace determinadas cosas. Hay cuestiones mágicas que inclusive nos hacen bien al alma, ¿no? Sí, yo me imagino que vos también debes tener, porque no creo que la racionalidad absoluta exista en todo ser humano. Inclusive el otro día... No, yo soy muy, muy cabalero, muy supersticioso. Ahí está, bueno. Pero no. A confesión de parte, relevo de prueba. Pero sí, yo tengo una cintita que la tengo debajo del talón, una cintita con un nudo, que durante años, por ejemplo, cuando Argentina e Italia... En el campeonato de Italia, ¿se acuerdan el de los penales, Goicochea? Sí. Yo estaba en la editorial Atlántida y, bueno, llegamos... esa selección entraban con la muleta a jugar, ¿se acuerdan? Que estaba lesionado Burruchaga, Maradona con el tobillo así, asado, bueno. Y cuando llegó la instancia de los penales, dramática, porque ya por un penal que entra o no entras, quedabas afuera... Yo me acuerdo que estaba ahí, iba a la redacción de Gente, todavía no había vuelto a la redacción de Gente, yo estaba en otra revista, y tenía la cábala de la cintita con el nudito, y a alguien que dirigía la revista le digo, acá está la salvación. ¿Cómo acá está la salvación? Sí, sí, y ya... Estaba en la instancia previa a los penales, que Goicochea empezó a atajar penales. Y sí, le digo, sí, sí, yo te lo explico. Le digo, mira, yo le tengo que dar una patada en el traste a alguien con el pie en donde tengo la cintita y vas a ver que se lo ataja. Sí. Y le digo, vos sos la persona que está más cerca. Y entonces fuimos a la oficina de él. Era muy capo en la revista y le di una patada considerable, que es la única manera en que uno le puede dar una patada a un jefe sin que lo rajen de la revista a uno, engañándolo, claro, diciéndole que así iban a ganar el partido. Hicimos en un partido, al otro partido se volvió, cuando vienen los penales de vuelta me llama y cerramos la puerta. Sí, claro, sí. Lo que cometí un error imperdonable. La final con Alemania, estábamos lejos y nos dio fiaca a los dos atravesar toda la ciudad para eso de la patada. Y no nos juntamos, Argentina perdió y nos dijimos entre los dos que nadie se entere, pues somos los culpables. Bueno, yo te voy a contar algo que el padre de Domingo Bresci no se debe acordar, y tampoco voy a dar nombres, pero hace dos mundiales atrás, ¿sí?, alguien, yo le dije, che, ¿por qué no vemos el segundo partido juntos? Me dijo, no, ya viene el cura Brescia a mirar el partido, ya vino el primero y ganamos, el segundo no estoy dispuesto a... Claro. Sí. Bueno, ahí dije, bueno, acá me quedo en el molde, porque mira, si Argentina pierde, porque yo me siento con el cura Bresci a mirar el partido. Sí, eso es, no hay que modificar las cosas por nada. Claro. No, es... Pero, bueno, lo bueno es que el fútbol nos espeja. Por ejemplo, el triunfalismo y el derrotismo, que son dos rasgos muy nacionales, muy sembrados por los medios de descomunicación, y eso se ve, por ejemplo, en el episodio de Malvinas. El triunfalismo, la euforia alimentada por los medios, más allá de la censura, después se convirtió en derrotismo vergonzante. Y bueno, durante años a los muchachos, a los ex soldados, se los ninguneó. Hay entre 400 y 500 suicidios y las noticias son de 10 líneas, si es que salen. Bueno, ahí está, en un minuto un gol modifica el estado de ánimo de todo un país, y atraviesa todas las clases sociales, une al premio Nobel con un analfabeto, el grito del gol, y bueno, eso es lo que tiene el fútbol, no se espeja. Hay mucha gente que lo critica, y el fútbol no tiene la culpa de nada, es un espejo. Enojarse con el espejo es como enojarse con la radiografía. Lo que le digo ahora, que encima el Papa le gusta el fútbol, se complica, sí, más la, sí, cosa. Sí, yo creo que va a tener complicaciones por ese lado. Claro, pero vos decías... de esta forma así tan simpática, que los días pares sos agnóstico y los impares sos ateo. Hoy te toca ser agnóstico. ¿Qué significa eso para vos, a partir un poquito de esa experiencia de la infancia que contaste? Ser agnóstico es mucho más trabajoso que ser ateo, porque el ateo ya es podría hasta decirse que es un fundamentalista del no. Es mucho más trabajoso, es más arduo, lleva más insomnio que el agnóstico no cree en nada, pero cree en la posibilidad de todo. Yo soy agnóstico, incluso me permito por momentos ser ateo, pero yo creo que el agnosticismo es maravilloso, en definitiva, como apertura a todas las posibilidades. A ver, juguemos con esos dos términos, porque me parece que son dos términos. Los rabinos dudan de su fe, ¿hay momentos en que son agnósticos? Bueno. Yo después te cuento de los curas. El tema pasa por el siguiente carril. Y yo siempre tomo como manifiesto, de algún modo, Maimónides, el pensador judío medieval, el gran pensador judío medieval, que él decía, asegurar, ¿sí?, que Dios existe es un acto, yo te diría, pagano, de algún modo. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de la existencia, lo que estoy haciendo es cosificar algo. Dios en su manifestación no tiene necesidad o de algún modo que andar probando que él existe, porque sería muy muy pequeño, ¿sí?, Dios, si tiene que probar que existe. Por lo tanto, permitime jugar desde este lugar. La idea del agnosticismo implica que yo no puedo tomar como base de un análisis, entre comillas, positivista, la base de lo teológico, ¿sí? Es decir, si yo tengo que analizar una situación de que alguien está enfermo, lo que voy a decir es, vaya a un médico, ¿sí? No empiece a decir, vaya y rece. Es decir, lo que puedo rezar es, en última instancia, que el médico no se equivoque con el diagnóstico que me da. Claro. Desde ese lugar, ¿sí?, creo que hasta vos, Domingo Bresci, sos agnóstico. No, pero además, viste, en teología católica se reconoce que siempre que hay una dosis de duda no cuestiona que uno sea creyente. No, yo creo que es como la esperanza. La esperanza, en definitiva, es un trabajo. Una apuesta. Claro, pero no la cosa que cae así del cielo y de arriba. No, es un arduo trabajo. Y creer, supongo yo que es un trabajo hasta el último segundo. Una fricción y bueno, y ahí está un festival de preguntas y más preguntas que engendran otras preguntas. Yo te propongo que sigamos con estas preguntas y a partir de tu libro En qué creen los que sí creen, ¿sí? En el próximo bloque. ¿Qué te parece, bueno, mi amigo Domingo? Bueno, me parece bien. Estamos aproximándonos al fondo de la experiencia vital de Rodolfo, que es lo que nos interesa. Por una misma calle, reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. Por una misma calle, domingos de 8 a 9. Una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Los desbesos. Se besa y no se besa. Se besa tanto y tan poco. Se besa meramente, sin riesgo, sin coraje y sin arrojo. De la boca para afuera. Y es un crimen desbesarse, sin riesgo, sin arrojo y sin coraje. Se besa y no se besa. Se besa mucho y tan menos. Se besa con desmayo, sin sangre, sin saliva y sin los labios. Y la muerte se relame, pues le ahorran el trabajo. Y es un crimen desbesarse, pues le ahorran el trabajo. Estamos con Rodolfo Bracelli, intelectual provocador, agnóstico los días pares y ateo los días impares, y desde ese lugar un gran poeta. Y tu poesía tiene una característica, Rodolfo, yo leí gran parte de tu poesía, en donde vos tomás una palabra, en definitiva, la empezás a desmembrar, ¿no? Como esto que hemos escuchado recién. Esto que escuchamos recién es uno de los temas de la misa humana. Es un libro que se fue haciendo a través de varios sucesivos leves espectáculos. La música y el que canta es Jorge Valcarcel, un gran músico, bueno, que ahora no está, respira de otra manera. La que canta es Mónica Felipa. Y todo eso, la misa humana, se convirtió en un libro. Para explicarlo, yo diría que esta misa humana es una misa al revés. Tiene algunos santos que son los desesperados, los fracasados, algunos con nombre y apellido. Hay una bruja del buen agüero, que es la que larga los sermones. Hay mandamientos y hay pecados. Bueno, los antiguos mandamientos son pecados en esta misa, y los antiguos pecados son como mandamientos. Hay toda una exaltación de la sensualidad como forma de conciencia, de estar despiertos. Y bueno, uno de los temas es el tema de los desbesos, que besamos 100 veces por día y 2 millones de veces por año, pero besamos de la boca para afuera sin arrojarnos en el beso. Y esta canción sale de ahí. Y sí, lo que vos decís es así. Eso me lo marcó Di Benedetto, con gran escritor con el que compartí varios años y en la misma oficina, que decía que yo inventaba a partir del lenguaje. Es una cosa que me... Es que el lenguaje es algo que se va inventando todo el tiempo. Claro, no existe a mí una forma. Me sale naturalmente, claro. Y bueno, este tema musical es uno de los 10, 12 que tenía La Misa Humana, ¿no? Que fue finalmente un libro. Y también tenés una novela con un título extraño para un ateo algunos días y agnóstico. Sí, jugando otro día. Con. Claro. Es Padres Nuestros que están en los cielos. A ver, ¿cuál es la originalidad del título? El subtítulo es Borges Perón. Y yo, sin ninguna duda, que esos primeros años de educación religiosa, de vivir frente al Calvario de la Carrodilla, incluso de ser monaguillo, y después comulgué tanto que digo que ya tengo más o menos como un día, sacamos la cuenta con unos compañeros del colegio Don Bosco, ¿hasta qué edad podíamos estar sin comulgar, si es que hay que comulgar una vez por semana? Y uno sacó la cuenta que de hasta los 96 años. Ya están cumplidos. Ya estamos recontra cumplidos. Bueno, y así se fueron dando la... ¿Estos padres entonces son Perón y Borges? Claro, los Padres Nuestros son las dos mitades, bueno, de la Argentina. Yo los reuní hace muchos años, ya en el 80 y tanto, en una ficción en donde uno está sin ojos y el otro sin manos. Están en una especie de silo, totalmente aislados, no hay ventanas, no hay puertas, solo se ve el techo que está... no hay techo. Y... eso mide como 10, 15 metros, de manera que ellos no pueden escapar. Está el Borges sin ojos, Perón sin manos. Los dos coinciden, se odian profundamente. Los dos coinciden en que no se tienen que reconciliar. Es la única coincidencia. Y ahí están mientras el fuego avanza sobre ese lugar. Y se necesitan para las cosas más elementales, por ejemplo, para orinar. Hay un orificio, un agujerito que se puede orinar para afuera, pero para uno hacerlo, no ve y el otro no tiene mano. Tienen que poner de acuerdo, claro, y ayudarse. Por supuesto, uno ve dónde está el agujerito, el otro no tiene mano. Entonces, todo el tiempo se están necesitando esta mitad con la otra mitad, que de algún modo ahí metí a dos argentinas. Yo la palabra reconciliación la tengo muy... le desconfío y le tengo alergia, porque creo que se la usa como coartada, cuando se habla de reconciliación, no hay que mirar el pasado. Esa reconciliación significa cancelar el pasado, meterlo debajo de la alfombra y más abajo todavía. Entonces salió al paso esto de la reconciliación. Yo creo que la reconciliación, tal como se plantea en la Argentina, es eso. O sea, es que Gianni Vattimo dice acerca de la palabra consenso, que es ese lugar en donde nadie quiere discutir lo que se debe discutir. Claro, ¿no? Y para reconciliarse, por empezar, hay que hacerse cargo de lo que uno hizo. Y para perdonar también. Entonces, da la casualidad que acá los que hablan del odio y de la reconciliación en nuestra Argentina, la de estos días, son precisamente gente muy dadas al odio, que utilizan la reconciliación como una coartada, directamente es una coartada. Lo mismo que hablan contra la crispación, todo el tiempo estamos hablando de la crispación. Yo acá reconozco que estoy crispado, pero tenemos que reconocer que la crispación es la cosa mejor repartida que hay en la Argentina y que no es tan mala. Yo no voy a hacer una apología de la crispación, pero hay un momento en la historia y en nuestras vidas que está es saludable la crispación, en el sentido que cuando estamos crispados se nos caen las caretas y tenemos muchas menos chances de ser hipócritas. Este momento de la Argentina a mí me parece que es un momento crispado, pero más o menos ya sabemos qué baile baila cada uno, qué intereses tiene cada uno. Y en relación a tal vez este tema que hace a un tema así bastante global y que de algún modo está vinculado, ¿no? Hace la década pasada hubo un libro que circuló muy popularmente, que lo escribió Umberto Eco y el otro era cardenal de Milán, ¿sí? Martini, que llamaba En qué creen los que no creen, ¿no? Y vos escribiste, yo no sé si el título es tuyo o no, porque muchas veces las editoriales colocan los títulos. Es el título Llama En qué creen los que sí creen. ¿Qué quisiste decir con lo que escribiste, Mar? Bueno, yo lo que quise es hacer, por empezar, el título es el único libro al que yo no le puse el título, y bueno, lo puso la editorial. Yo no me gustaba, porque estaba jugando demasiado con un título semejante, pero lo que quise hacer en ese libro es reunir la mayor cantidad de voces de distintas creencias, de distintas edades, de distintas profesiones. El libro tiene actores, tiene un militar, tiene un arquero, tiene científicos como Klimovsky, esa maravilla que me dan ganas de ponerme de pie. ¿Qué personaje Klimovsky? Extraordinario. Era una biblioteca, dice uno, todo lo que se va con este hombre. Contá a los oyentes quién era Klimovsky. Y bueno, fue un científico, fue filósofo, epistemólogo, además de una erudición, como buena erudición genuina, de una modestia infinita. Sí. Le hacemos un homenaje hoy sí, entonces. Sí, sí. Y bueno, un día este hombre también se fue a respirar de otra manera y no lo tenemos, pero era decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Y lo que vos sabés que yo siempre me acuerdo, lo que se decía era que el hombre no había terminado la facultad. ¿Y qué interesa? Mira, ¿qué interesa? ¿A quién le va a decir? Él se recibió, ¿sabés? A mí me gusta pensar esa gente que se recibe de lo que es, ¿no? Klimovsky se recibió de Klimovsky. Sí, ¿no? sí, era. Y conversar con él era una fiesta en todos los sentidos. Ahí tenemos un agnóstico, pero con un respeto, y donde se reservaba el derecho de cambiar de opinión y de creer en eso que no creía. Yo lo vi varias veces en mi sinagoga, Klimovsky. ¿Sí? Y a mí me emocionaba profundamente, ¿no? Para mí, para nosotros, creo hoy, Daniel, que es una fiesta estar conversando con Rodolfo. Sí, ¿no? Rodolfo Braseli, ni más ni menos. Rodolfo Braseli, que quisiéramos que nos contaras un poco las otras cosas en las que estás, las que haces. Bueno, yo me la he pasado la vida escribiendo. Desde por ejemplo, el periodismo me preguntan, ¿y cuándo empezaste? Y empecé en la escuela, en cuarto grado, en San Luis Gonzaga, que curiosamente yo escribía las crónicas de los partidos de fútbol en los que yo participaba, y después escribía y lo pegaba en una pizarra, es decir, y elegía la figura del partido. Muchas veces era yo la figura del partido, y ahí descubrí lo que es la objetividad periodística. Y de, por ejemplo, al terminar el colegio secundario, ya en aquel tiempo se empezaba a usar eso de hacer un viaje con todo el curso a la, y bueno, cada uno proponía algo para juntar guita para ese viaje. Yo me acuerdo que teníamos un compañero que el padre tenía, vendía bicicletas, y él dice, mi viejo nos da 2 bicicletas para rifar, otro después una kermés. Y yo lo que les propuse, les dije, yo voy a escribir una novela, la publicamos y con lo que sacamos, ay, seguro que viajamos, una idea, pero disparatada totalmente. Lo real es que la escribí, la novela, tengo guardo los 2 cuadernos, que era una especie de juvenil, era lo que nosotros vivíamos, pero muy exagerado. Es decir, si alguien se doblaba un pie, en la novela se rompía la pierna, y en todo así. Y así voy metiéndome en la escritura. El primer libro ya era veinteañero, son poemas, se llamaba Pautas Primeras, que fue un libro galardonado con una prohibición y con el fuego. Naturalmente esto pasó en gobierno de facto. Había caído Frondizi, la provincia de Mendoza estaba intervenida. Y es decir, vos sos un prohibido de los años 60 ya. Claro. Y ese libro era precoz. Un perseguido precoz. 300 ejemplares, abrochado. Lo sacó la Biblioteca San Martín y se armó un despelote de aquello porque, bueno, ahí habían algunas insolencias. Había un poemita que decía, qué bello es mear de noche después de una larga jornada, hacia los 4 puntos cardinales con las piedras por testigos. Pero había otros poemitas donde yo tenía cierto atrevimiento con el concepto de Dios, y decía, Dios está viejo, que venga el hermano menor. Se entiende, porque decididamente América Latina necesita un Dios de su misma generación. Bueno, interpretaron que ese hermano menor era Fidel. Bueno, la cuestión es que el libro, yo alcancé a sacar 60, 70 ejemplares, y al día siguiente lo prohibieron. El Ministerio de Mendoza, uno de los ministros, y lo quemaron detrás de la Casa de Gobierno. Casualmente ahora se cumplieron 50 años y se volvió a editar, lo sacó Capital Intelectual, y le agregué 2 textos que tienen que ver con el fuego, con otro fuego, porque el fuego en Mendoza es algo constante. A Julio Lepar le intentaron quemar la exposición. Teníamos un poeta, Víctor Hugo Cunio, que tenía un kiosquito donde vendía libros usados. Se lo quemaron 2 veces el kiosquito. Y después él se quemó en un día de perfecta primavera en plena Plaza Independencia, para hacer juego con el fuego. Y en esta versión, esta reedición de Pautas Eneras, agrego 2 textos, que uno se llama La condición humana del fuego. Esto me lo enseñó, el libro se quemó, digamos, en junio, y había un editor, impresor en Mendoza, extraordinario, que hacía maravillas, Gildo da Curcio, y me encontró por la vereda, ya era un pibe, y me dice, bueno, tráigame su libro que lo vamos a sacar de vuelta. Y sí, salió en la Navidad de ese año con un prólogo que yo escribí para queroseneros intelectuales, y cuando eran 1500 ejemplares, y cuando ya estaba se estaban imprimiendo las tapas de Pautas Eneras, don Gildo me dice, ¿usted qué le pasa? Dice, usted está enculado con el fuego, ¿no? Y sí, yo lo voy a curar. Entonces caminamos, dice, en esta misma cuadra lo voy a curar. Y yo salí y dije, ah, va a ir a la farmacia, porque había una farmacia ahí cerca. No, enfrente de la farmacia había una panadería. Entramos a la panadería con don Gildo de Acurcio, pidió permiso y entramos hasta el lado del horno y me señaló. Dice, ahí lo tiene. Eso también es el fuego y sirve para hacer el pan. Y termino con lo de don Gildo. Ahí tiene el otro fuego. Está el fuego que quema personas, que quema casas, que quema libros. Está el fuego que nos da el pan. Y yo seguí con esa cara de melancólico, un pendejo de 20 años, qué sé yo. Y dice, pero usted sigue preocupado. Y lo que pasa, don Gildo, es que yo quiero pagarle esta edición. Lo clavábamos siempre. Lo editó a Di Benedetto, a Tejada Gómez. Cortázar estuvo por editar ahí también. Y me va a costar pagarle. Dice, pero déjese de embromar. Hablaba fuerte así. Esto se soluciona, ya lo vamos a solucionar. Usted me compra 2 kilos de pan. Ahora ya tenemos, ya me pagó 1000 ejemplares. Mira qué gesto, ¿eh? Y a continuación yo le digo, sí, pero me quedan 500, don Gildo. Dice, la semana que viene me compra 1 kilo más y ya estamos. Qué bárbaro. Estas son las cosas que uno vive. De estas cosas yo me nutrí, me alimenté, y así fueron saliendo los libros de poesía, los ensayos, los cuentos, y sigo escribiendo hasta que aprenda algo más. Bueno, y desde ahí, ¿sí? Cuando vos escribís, después del reportaje que le haces a Klimovsky, me permito leer la posdata, ¿no? La posdata dice lo siguiente. 1. Misterios. ¿Dios es un misterio o Dios es de misterio? ¿Y el misterio es de luz o es de tiniebla? ¿Y la luz es tanta que enceguece? ¿Dios hizo la luz o es la luz? ¿La luz es de silencio? ¿La luz alumbra tanto que tiniebla? 2. Misterio, silencio, luz, tiniebla. Palabras para nombrar lo innombrable. Palabras. ¿Y después de las palabras? 3. ¿Quién hizo el silencio? ¿O el silencio se hizo? 4. ¿Desde dónde el quién? ¿Hasta cuándo el quién? El quién. ¿Alguna vez tocará el fondo del fondo? Piedad, piedad para el peregrino del insomnio. 5. ¿Quién hizo el silencio? ¿Sucedía antes de que el verbo fuera? ¿Cuál era la sustancia de ese silencio? Y así sigue. 6, 7, por favor, 8. Daniel, decí el origen de esto que estás leyendo. Esto está en el libro ¿En qué creen los que sí creen? Es una especie de plegaria de es decir, mi declaración de incredulidad, en donde me voy metiendo en una pregunta y otra y yo otra. No te creo nada de tu incredulidad en estos párrafos. Porque no termino. Nosotros tenemos una visión, bueno, sobre este tema. Yo creo en todo, claro. Por eso no creo en nada en particular. Claro. Pero no, nosotros tenemos una visión acerca de qué es creer, que aparece en el inicio del programa. Y bueno, así se fueron haciendo los libros, que son como, qué sé yo, alrededor de 30, no, nunca diré la cantidad por cábala, por superstición. Y ahí hay varios libros que tienen que ver con los reportajes, las entrevistas, escritores de casos. Tuve la fortuna de entrevistar desde Borges hasta, qué sé yo, García Márquez, Woody Allen, Bradbury, boxeadores, Bonavena, Loche, futbolista, y muchas veces me suelen preguntar, y casi me estoy anticipando alguna pregunta, en tantos géneros como me meto, en cuál, dónde estoy más, dónde me expreso más, dónde tiro la piedra más lejos. En realidad yo no tengo un solo libro que sea que pueda decir, estos son cuentos, esto es teatro, esto es poesía. El libro de ¿En qué creen lo que sí creen? Es un libro de entrevistas, pero termina cada una con la postdata, que es una suerte de poema. A mí lo que me pasa con el periodismo, que a veces una entrevista se me convierte en un cuento, y el cuento en un monólogo, y se convierte en una obra de teatro. Por ejemplo, el tema Malvinas, que lo tenemos cercano, hubo un momento en donde sentí que lo que decía a través del periodismo, de la crónica o del análisis, ya no me alcanzaba, ¿no? Entonces, observé el tema, la desguerra de Malvinas, como un espejo de lo que somos, en realidad, el triunfalismo, el exitismo, tan manejado por los medios de descomunicación, que dicen, bueno, pero había censura. La censura existía, pero el triunfalismo que se le metía a través de la revista de la editorial Atlántida, de Perfil y demás, generó una sociedad idiotizada que vivió el mundial como si fuera un campeonato de fútbol mundial. Y hay un punto en donde yo siento impotencia o siento que necesito más, y ahí me mando a algo que podría ser la poesía, por ejemplo, con Malvinas, y terminé escribiendo, digamos, un poema que muestra aquellos soldados hambrientos que fueron estaqueados a la intemperie. Por ejemplo, hay uno que lo tengo acá cerca que dice: de espalda, de cara a todo el cielo, aquí estoy. Me han crucificado en la tierra, mamá, y tengo frío, tanto frío. Hambre no me queda, estoy anegado de miedo, mamá. Qué oscura es la noche esta noche, sin una estrella, sin lucero, sin nada de luna. Si mañana es como hoy, no me despertés, mamá, y coseme los párpados. ¿Estás ahí? Nada, no me responde tu aliento. Pobrecita mamá, pronto te dirán madre. Ay, madre, madre, ¿por qué me has abandonado? Hijo, hijito, ya vuelvo. He salido a buscar a la patria. No vayas, madre, no vayas. A la patria se la han robado. Los ladrones, hijo. ¿Quiénes son? Son ellos, madre, los que miran el desfile desde el palco. Los bien comidos, los bien abrigados, los bien seguros, los mal nacidos. Los que nunca se rozaron con el honor. Los que eructan el grito sagrado. Ellos, mamá. Los siempre ilesos. Al estaqueado contra la tierra, tan crucificado, ahora el cielo lo mira desde muy arriba, pero no baja. Lo escucha, pero no suelta palabra. Se queda en el cielo, indiferente o estupefacto, aterrado o acielado. Dios se tapa la cara, se tapa la mirada, se tapa el horror. Dios mío, gime Dios. Silencio y sur y cruz del sur y cruz en el sur, la escandalosa impunidad de la nieve. Damas y caballeros, aquí no ha pasado nada, como siempre. Aquí no ha pasado nada, pero a las palabras que se lleva el mismo viento las trae. Escuchemos mirándonos en el espejo. Madre, madre, ¿por qué me has abandonado? Hijo, hijito, he salido a buscar a la patria. Madre, te dije que no fueras, a la patria se la han robado. Encontraré, hijito, encontraré la patria robada. Vuelve, madre, vuelve. Pero si mañana es como este 25 de mayo de 1982, no me despertés, no me despertés y coseme los párpados. Hoy tuvimos el privilegio de compartir nuestro programa con uno de los grandes intelectuales argentinos, Rodolfo Brasile. Un honor, un privilegio. Y bueno, Domingo, estamos ya concluyendo. Quedé conmocionado. Llevo lo mejor esta tarde. Bueno, haciendo referencia al fútbol, nuestro director técnico Matías Arrezaigor, y en la producción Isabel García, la querida Isabel García. El que nos quiere volver a escuchar, tenemos un blog, no sé cómo funciona la cosa, pero es así, porunamismacalle.blogspot.com. Y el que quiere comentarios solamente hacer comentarios solamente positivos, ¿sí? Por una misma calle, AM870 en Facebook. Agradecer a todos los comentarios de los oyentes de Facebook y nos estamos escuchando, hablando, compartiendo la semana próxima. Tuve un llamado desde España el domingo pasado, que nos estaba escuchando por internet. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Hasta el próximo domingo. ¿Cómo va?